Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eve? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto de hablar contigo. Acá te habla Mabel de la FM 99.7. Queríamos, hola, querida Eve, que nos cuentes un poquito a la audiencia, a los vecinos, qué hicieron con la organización de ustedes, la casa de ustedes, gobierno de la ciudad, para ser más específicos, el 22 de julio. Bueno, lo que pasó fue en realidad consecuencia y producto de una persecución que se viene dando desde hace un montón de tiempo. En realidad, nosotros todos los sábados hacemos ciclos en el Centro Cultural abiertos a la gorra para que pueda venir cualquier persona que esté interesada en la cultura popular, en poder consumir un poco de cultura popular. Y el sábado, justo antes de que empezara la obra de teatro, estamos haciendo un ciclo de obras teatrales, llegó a la puerta de nuestra casa la policía, la AGC, y una camioneta de el 103, de, creo que es emergencia vial. Ajá. Y lo que hicieron fue solicitar entrar al espacio, tenían una orden para entrar, nosotros los dejamos pasar, estuvieron un rato largo mirando dentro del lugar y después cuando salieron se decidieron a tapear con maderas la entrada al centro cultural, ahí mismo, enfrente de todos nosotros que los estamos mirando. Eso fue un poco lo que pasó. Nos dejaron afuera del centro cultural, que es nuestra casa, sin previo aviso, sin nada, con actitudes extremadamente burlonas y socarronas, si se quiere, como disfrutando de lo que estaban haciendo. Y bueno, desde el sábado que están ahí las maderas, que está la entrada tapiada y que nosotros no podemos entrar a nuestro espacio a seguir haciendo lo que hacemos. Sí, querida Eve, fue contundente lo que nos explicaste. Tengo otra pregunta para vos. ¿Qué argumentaron gobierno de la ciudad, policías, los que fueren? Yo creo que no se puede, no se debe, si, me parece a mí, si no hay una orden, que vamos a suponer que se hubieran quejado de ruido, de lo que fuere, pero ni aún así pueden desalojar un centro cultural que está ofreciendo a nuestro barrio, a nuestros ciudadanos, algo bueno. O sea, ¿qué les dijeron estas autoridades o policías, por ponerle un nombre? Y la realidad es que no ofrecieron muchas explicaciones, porque se manejan de formas extremadamente autoritarias. Ajá. Y lo que pasó fue que nos exigieron que salgamos para poder entrar al lugar. Uh-huh. Y después nos dijeron que iban a tapear. No ofrecieron muchas más explicaciones que eso. Encima, no, sin explicaciones, no. Vinieron así, lo desalojaron y empezaron a tapear sin ningún motivo, sabiendo que entraron a desalojar directamente sin darles ningún motivo y ninguna explicación del por qué. O sea, se presentaron con una orden para poder entrar. Yo no es con que una entienda. Orden de un juez para poder entrar. A ver, no, yo no soy abogada, pero una orden para poder entrar no es una orden de cerrar el lugar. Está bien, ya sé cómo son esta gente, juegan con ¿cómo te puedo decir? Juegan con que te agarran así como que no sabes cómo manejarte, con tu impronta del momento, que estás nervioso, pero actualmente, querida Eve, hoy es 27, hicieron ustedes como lugar, movimiento, o bueno, centro cultural, ¿pudieron acercarse a algún lugar, hacer algún reclamo sobre esto que hicieron con el lugar de ustedes? ¿Cómo? Perdón. Si actualmente sí pudieron o están haciendo algo legalmente para que ese lugar no quede cerrado. Sí, nosotros estamos hablando con abogados, estamos uh-huh. haciendo todo lo posible para poder presentarnos y empezar los trámites para poder abrirlo. Pero bien, bueno, sabemos que eso es algo que lleva mucho tiempo y que tarda. Así que, aparte de la vía legal, también lo que estamos haciendo es tratar de ser acciones políticas. No sé si saben que nosotros mañana vamos a hacer una actividad en la puerta de nuestra casa en repudio a esto que pasó el sábado pasado, porque bueno, entendemos que la vía legal, si no tiene un acompañamiento político, se queda un poco floja también. Así es. Contanos, repetinos, si sos tan amable, así nuestros oyentes, tanto en la radio o por internet, saben bien el evento que van a hacer mañana para el que quiera ir o apoyarlos. Contanos. Bueno, es mañana, sábado, empieza a las 5 de la tarde en Acuña de Figueroa y Humahuaca, que es donde está el Centro Cultural, en la calle, en la vereda. Va a ser un acto político, vamos a decir unas palabras nosotros. Estamos invitando a que se acerquen organizaciones políticas y sociales también a participar, y probablemente haya algunas intervenciones culturales también. Bueno, me alegro que así sea. Desde ya, querida Eve, contá con nuestro medio, la FM 99.7, Che Barracas, cuando la necesites, para contar cómo va el proceso. Mañana algunos vecinos, si tenemos tiempo y podemos, iremos a ver cómo está el evento de ustedes. Y vuelvo a repetirte, que nuestro medio sirva, como para tantas otras causas, para que sea denunciado lo que hacen las autoridades de nuestro gobierno con centros culturales, lugares que aportan algo al ciudadano. En cambio, ellos lo cierran. Muchísimas gracias, Eve, por haberte comunicado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir lo que nos está pasando. La verdad es que es re importante que haya medios así para poder difundir lo que pasa con los espacios populares. Muchas gracias. No, adiós. Gracias a vos, Eve.